Es en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Nacional del Ecuador le invita al País de las Maravillas con su clásica obra Alicia. Fantástica, demencial, ilógica y sobre todo maravillosa. Así es Alicia. Una obra que lo llevará a caminar sobre la delgada línea que divide lo real de lo imaginario. Ingrese a la madriguera del conejo y acompañe a Alicia en sus aventuras con la reina de corazones, el sombrerero, el gato y muchos personajes más. La gran presentación será el 1 de marzo a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo de las entradas, $5. Adquiérelas ya en www.buenplan.com.es y en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador fortalece sus medidas de protección contra el coronavirus. Todos los controles en puertos y aeropuertos se reforzarán con revisión a todos los pasajeros que llegan de destinos en los cuales se han detectado transmisión de persona a persona, como Irán, Italia, China y Corea. Se habilitará un hospital que atiende exclusivamente los posibles casos de esta enfermedad, más 14 adicionales que cuentan con zonas especiales para otros sospechosos. La ciudadanía debe tener presente las medidas necesarias de prevención, como el lavado de manos, el uso de gel desinfectante, de mascarillas y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Toda una vida. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son del pop. Todavía. Qué divertido. Empezamos así como todos los fines de semana. Mi nombre es Adolfo, bienvenidos a este su programa Al Son del Pop, que es lo que te encanta, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y a través de www.radiocce.com. Como les dije, mi nombre es Adolfo y no me encuentro solo en cabina en este día, me encuentro junto a Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Pues muy bien, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a lo que les encanta, a lo que te encanta, a lo que todos nos gusta también, Al Son del Pop. Estás escuchando en este momento también a mí, @carolinblack, síganme en todas mis redes sociales. Hoy vamos a comenzar un programa súper divertido. Estamos en el día de los hashtags, ya luego vamos a estar con una cancioncita que prácticamente nació de redes sociales. Vamos a tener un gran artista también que se encuentra con nosotros, ya más luego van a saber de él. Él es Christopher Escaleras, es que prácticamente ya lo tenemos aquí al lado, así que vamos a más bellita hacerle pasar y enterarnos de todo en el interrogatorio. ¿Qué más tenemos? Tenemos canción de él también para poder promocionarla aquí en la radio, así que puedan escuchar. Para los que no le hayan escuchado, pues pueden saber prácticamente cómo es su música, porque hoy lo vamos a tener aquí en una entrevista muy especial. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Pues mucha diversión. Como siempre, recuerden que llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones. Si quieres fotografía, video, entrevistas de los eventos chéveres, bonitos y alegres de la capital, eso y todo lo demás lo tendrás en Boomerang Comunicaciones. Búscanos en Facebook y verás todo lo que podemos realizar. Llegamos gracias a Panchito y al nuevo pasante que no sé el nombre. Hola, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo te llamas? A ver, dinos tu nombre. Aunque no lo escucharon, a todas las demás personas dijo que se llama William Artieda, así que bienvenido a la familia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y muchas gracias por acolitarnos en controles, mi querido amigo. Así que empecemos con lo que nos encanta. ¿Qué te parece si vamos con el Popstar y regresamos? Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Thank you. Y comenzamos con la primera canción de la tarde. Oye, esta canción hay que decir que es nuevita, ¿no? Es nuevita y es de... Es nuevita y es de Sebastián Yatra con Raúl Alejandro y Manuel... Turizo. Estoy trancado ahora. Turizo, TBT. Oye, ¿qué significa TBT? TBT, verán, la verdad es un hashtag como tal creado en redes sociales, específicamente de las redes de Instagram. Panchito, yo sé que algo estás diciendo entre dientes. Así que estos manes están contra balengua. Ese es el acrónimo en inglés de Throwback Thursday, una frase que puede traducirse como jueves de retroceso. Jueves de volver al pasado, jueves antiguo también lo dicen algunos. Recordar el pasado. Recordar, ajá. De hecho, dime Panchito. Back in days, nos dice Panchito también que también se lo conocen. Pues esta se crea como un túnel del tiempo al pasado, donde todo es feliz y nostálgico. Así se crearon esta canción como tal, que se llama TBT de Sebastián Yatra. ¿La escuchaste? Sí, obvio que la escuché. El video también ya se encuentra en las redes sociales, principalmente en YouTube. Yo no la he escuchado, así que vamos a escuchar esta canción y disfrutemos. Disfrutemos, a ver. Lo que te encanta. Si tú vas, yo voy a saltar. Solo confía que yo voy detrás de ti y me quedaré. Aléjate, es mentira, mejor quédate. Yo me veo contigo, no puede ser que seamos solo amigos. Estás con alguien que no puedes amar. Atrévete, vete, convierte en la otra bandera. Atrévete, vete, en un tete. Conviértelo en un TBT, como escuchábamos al Sebastián Yatra con este tema que nuevito y pegajoso, estábamos bailando aquí en cabina, de hecho detrás también. Bueno, también, pero eso ya se los iremos contando poco a poco. Esta etiqueta tiene varias versiones de cómo fue creada o por qué fue que se popularizó. Esta empezó más o menos allá por el año 2012 a través de Instagram, como se los había comentado. Muchos artistas, celebridades, fueron los que se subieron a la ola así tipo reto y empezaron a estar subiendo todas las fotografías antiguas de sus conciertos, momentos históricos de su carrera, postales junto a otros famosos, y ponían este hashtag, TBT. Entonces así fue que se hizo popular. Pero últimamente ha subido a cerca de 500 millones de fotografías ya en Instagram utilizando este hashtag como tal. Así que, ¿qué les parece? ¿Tenías algo también que acotar tú? Pues de lo que estás diciendo, sí, ¿sabes qué? No sé si básicamente en todo Facebook salió la foto de una niñita que decía: manda a decir mi mami o mi mamá dice. ¿Sabías que esa niñita es una artista? Ah, ¿no? Ya, salió justo de esto. Ah. Se me olvida el nombre, pero ella es una artista que es muy conocida, pero no me sé el nombre, para mi mala suerte. Ya lo vamos a buscar. Claro, lo vamos a buscar, y de ahí salió, justo ahí, básicamente de todo esto salió ella. Ah. Porque ella lo subió con eso de TBT cuando era niñita. Ah, mira tú. Es curioso, ¿te das cuenta? ¿Cómo eras tú de chiquito? A ver. Pues no sé. ¿No has cambiado físicamente? No me imagino. Obvio, claro, aunque no he crecido mucho, pero por eso mismo. Pero sí. Yo creo que todo el mundo cambia. Si nos quieren conocer, miren a través de www.radiocc.com. Estamos con la transmisioncita. Y más luego vamos a hacer a través de nuestro Facebook Live la transmisión junto con la entrevista con Christopher Escaleras. Por cierto, hablando de artistas ecuatorianos, algo tenías tú acerca de Viña, ¿verdad? Básicamente, pues nuestro querido ecuatoriano Johan Vera, básicamente. Uh-huh. Ganó la gaviota, ¿te das cuenta? Y ahora tenemos dos artistas que nos representaron. Dos artistas. Mire la artista que fue la primera. Ajá. Y ahora Johan Vera, que trae, pues bueno, la gaviota de plata, bueno, a Ecuador, otorgado por Viña del Mar. Él cantó una canción que es muy buena. No fue esa canción así como que el pop urbano, sino que se lanzó algo con romántico, ¿no? Algo más sentimental, perdón, que él dijo, básicamente, en redes sociales, que esta canción la dedicaba a Ecuador. Justo en este problema que estábamos con las manifestaciones. Ajá. Entonces él decía, perdón, esta canción la dedicaba a todos. Eso lo contaremos después, porque ahora vamos a hacer el especial junto con Johan Vera del al doble knockout, pero eso más adelante. Más adelante. ¿Qué les parece si en este momento, en cambio, vamos con el pop más allá de la historia y regresamos con más aquí en Lo que te encanta? El pop más allá de la historia. Sue Station, la canción de U2, es una canción de la banda de rock, como les dije. U2 es la primera canción del álbum lanzado allá en el año del 91, en el que el cuarteto mostraba su reinvención musical al exponer un sonido totalmente diferente con sus discos anteriores. Estos son del año 88, del año 87, mostrando influencias de un poco de rock alternativo, música industrial y electrónica. Esta canción que vamos a escuchar se llama Sue Station y es de esta banda U2 que les digo, y es la apertura de todo su tour que hicieron como tal, que se llama Sue TV Tour. Esta fue lanzada el 29 de febrero del 92, para que vean. Entonces, recordando ahora esta gran agrupación de rock internacional, vamos a escuchar U2 con Sue Station. Thank you. El Interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y regresamos a lo que te encanta. Siendo ya las 12 y 16 minutos, vamos a empezar con buena música y sobre todo las buenas vibras. Mi bro, bienvenido a la cabina. Christopher Escaleras nos está acompañando en el día de hoy. Como le digo a todos los artistas que llegan aquí a la cabina, esta cabina es tuya, bienvenido. Esto es la casa de la cultura ecuatoriana, es la casa de todos, así que también es tu casa. Bienvenido, mi amigo. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto poder saludar a toda la linda gente que nos está escuchando. Muchas gracias por tu amabilidad, Adolfo. Y la verdad que, bueno, para uno siempre es un gusto poder asistir a este tipo de espacios que te brindan justamente la posibilidad de difundir tu música, y qué mejor si es que se hace arte de la buena, y poder compartirlo con más y más gente, así que encantado, muchas gracias. Ay, muy bien, qué calurosa esa bienvenida, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Hoy día vamos a hacer musiquita, vamos a estar conversando así como panas. Claro. El Interrogatorio no es con te pongo contra la pared y te digo tú. Más bien, peor, no me tiras. Es peor, así que vas a tener dos cuchillos lado y lado. Claro, y tienes que contarnos todo. O sea, prácticamente es una conversación entre panas, y eso es lo chévere. Nosotros creamos este espacio para como tal dar a conocer, y de hecho tú ya eres algo conocidito, y de hecho me gusta tu propuesta, así que... ¿Desde aquí a cuándo músico? ¿Por dónde? Cuéntalo. Bueno, músico por todos los lados. Creo que cuando tienes tanta música alrededor, desde la pancita prácticamente, porque tengo el gusto de pertenecer a una familia de artistas. Mi papá, Máximo Escaleras, que ha estado haciendo música durante 32 años ya, entonces hablamos de muchísimo tiempo. Hace mucho, cuando grabó con Natalie, mi hermana, El Auto Fantástico, canciones que el Ecuador entero ha coreado. Y que se quedan en la memoria, y claro, imagínate yo desde la pancita estar escuchando ya cada presentación. Nosotros siempre acostumbrados igual a cuando éramos niños a acompañar a las presentaciones, dormir en el carro con música, siempre acompañados de la música. Entonces cuando tú tienes todo ese contexto, creo que es complicado decirle que no. Y aparte, yo desde los 5 años, había una presentación con mi papi, agarré el micrófono, se lo quité y me puse a cantar yo. Él estaba cantando todo normal. Llegué yo, le quité el micrófono y dije, preste para acá, voy a cantar yo. Ah, y desde ahí es que decidimos grabar, y bueno, nos ha ido bien. Agradecido también por este amor que siento por la música, que es la razón por la que hago absolutamente todo, el amor por el arte. Y feliz de alcanzar ahora sí ya un proyecto más individual, más independiente. Propio. Muy propio, muy, muy propio, tanto en composición, todas las canciones son de mi autoría, y ese tipo de cosas creo que son muy bonitas. Christopher Escaleras. ¿Por qué género musical te identificas más? Porque has crecido básicamente en todo lo que es la música nacional, pero ¿con cuál género te identificas y cuál es el género que nos presentas? Bueno, el proyecto Sentir es un álbum que tiene muchos estilos musicales. Me gusta también este concepto de... lo escuchaba, por ejemplo, a Billie Eilish, que es una reconocida cantante de pop, que decía, no me gusta que me etiqueten musicalmente, no me gusta decir que pertenezco a un género. Pero lo que sí sé es que hago música, y eso para mí también es lo más importante. Manejas entonces todos los géneros. Sí, déjala ir. Por ejemplo, es una fusión entre cumbia, pop y reggaetón, y ahora sacamos Brilla, que es una balada a morir, así que... Pero si hay un género con el que me caracterice, son las baladas. Las baladas. Sí, muy romántico. Dijiste que este es proyecto propio tuyo. ¿Qué influencia ha tenido tu padre aquí? Yo creo que mucha, en el sentido, así directamente no, porque lo he manejado totalmente yo, con arreglistas igual que yo he conseguido, del estudio igual, que me ha ayudado muchísimo a desarrollar ese tipo de cosas. O sea, al decir propio, sí está siendo propio tuyo. Está siendo muy, muy propio, desde todos los puntos de vista, la verdad, pero yo creo que independientemente siempre va a estar la influencia ahí, ¿no? De haber escuchado tanta música de él, de acompañarle siempre a los conciertos, de tener también en las venas esto de los ritmos ecuatorianos. Y yo creo que en la composición se nota un poquito. Es verdad que tengo bastantes influencias variadas, entonces por ahí pueden divagar, pero sí se nota una esencia de Máximo Escaleras. Y bueno, siendo el hijo, yo creo que de ley no se va a notar algo, ¿no? Claro. Igual en la imagen, o sea, por todo lado. No, ya no puedo decir nada más referente a eso. Ahora, yo quiero saber algo. ¿Tú qué piensas ahorita de que todo en el tema del pop, músicas y todas las canciones que están saliendo últimamente son funciones de todos los ritmos posibles? O sea, es una mezcolanza. ¿Tú qué tienes influencias de todo un poco? ¿Qué te parece esto? Me gusta, pero cuando se hace con criterio. Sí he escuchado varias canciones radiales que creo que son forzadas. A veces también interviene el hecho de que la música obviamente se ha vuelto un negocio. Ay, y que siempre obviamente siempre ha sido. Pero creo que antes había un poquito más esto de amor por la música, ¿no? Ahora nos encontramos con canciones muy parecidas, por ejemplo, en la misma escena. No digo que digan cosas malas, pero sí son muy parecidas. Y eso es porque justamente cuando se construye una canción con un fin comercial, yo creo que pierde un poco esa magia de esa esencia de llegar de una manera diferente, porque, y no me vas a quitar la razón, hay canciones como Despacito, por ejemplo, que es 6-8 meses y las olvidamos. Y cuando salieron fue el boom. Y son creadas para eso también. Exacto, exacto. Entonces, es justamente algo que me gusta, por ejemplo, del álbum Sentir, que son canciones que yo he buscado tener también una influencia a través de la letra. Por ejemplo, Déjala Ir. El corito dice, deja que recorra el mundo, que no dude ni un segundo, que no guarde sus palabras, así que déjala ir, deja que recorra el tiempo, que disfrute del momento, que no hagan falta sus palabras, así que déjala ir. Que son cositas que, mira, ¿a quién dedicas la canción? La canto así, pero tiene mucho significado y es urbana en teoría. Bueno, la dedico a una persona que significó mucho en mí, que tuve que dejarle ir, pero de la mejor manera. Así que yo no me quedo con de pronto mal sabor, ¿no? Sino súper, súper bien. ¿A quién le escribe Christopher como tal? Ya me dices, por ejemplo, déjala ir para esa persona que tuviste que dejarla ir, obviamente, pero en buen plan. Pero normalmente no es la única canción ni la primera composición que debes tener. ¿A quién le cantas como tal? Bueno, te cuento que siempre he sido muy fan esto de las musas, ¿no? Yo creo que en ese sentido también he tenido suerte porque me he encontrado con muchas personas que me han parecido muy interesantes y creo que cuando alguien te parece interesante, merece. En ese sentido, tengo que decir que muchas mujeres bonitas han tenido, y he tenido más bien el gusto de poder componerles una canción de acuerdo a lo que he sentido, de acuerdo a lo que me han provocado, pero también me gusta componer a través de la sensación, y creo que a veces esas son las mejores canciones porque no estás limitado, sino estás pensando netamente en la sensación, que al no ser una persona no está manchada de pronto por errores, por defectos, no sé, es diferente, ¿no? Saben, chicas, acá busca siempre musas, así que ya saben, busquen en sus redes sociales, está con Christopher. A las chicas que estén cerca acá de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se asomen después de la entrevista, no hay problema, nos vamos ahí. ¿Soltero? Entonces, claro, solterísimo, claro, súper. Ada Pintado está viendo nuestra transmisión, le mandamos un gran saludo. También se encuentra también Tatiana Quimiz y Marcala Patricio también se encuentran junto a nuestra transmisión. Les mandamos un gran saludo. A ver, ya que empezaste con a capela, ¿qué te parece si nos cantas un poquito? Ya que trajiste a la consentida, ¿te parece? Pero claro, con mucho gusto. Comencemos alegres. Vamos a hacer Déjala Ir, ¿les parece? Dale, y de hecho también la tenemos preparada para soltarla, así que ¿qué te parece si le damos un poco a lo normalito, a la capela, y después la soltamos por completo? Con muchísimo gusto. Para todos los corazones y, bueno, la gente linda que nos está escuchando, esto se llama Déjala Ir. Soy Christopher Escaleras, el heredero, y espero que les guste esta canción, que dice así. Te fuiste y ahora quieres volver, volver, volver. Lo hiciste, pero ya no hay marcha atrás. Creíste que yo te iba a querer, querer, querer. Lo siento, pero ya no pasará. Así que déjala ir. Deja que recorra el mundo, que no dude ni un segundo, que no guarde sus palabras, así que déjala ir. Deja que recorra el tiempo, que disfrute del momento, que no hagan falta sus palabras, así que déjala ir. Wow, déjala ir. Wow, creíste que iba a volver, que todo por ti yo haría, sabes que eso es ser fiel y yo lo siento, pero mami no quiero quererte, tenerte otra vez. Creíste que yo iba a estar ahí en tus brazos mirando hacia atrás, te quiero, pero lo siento, te tengo que dejar marchar. Así que déjala ir, deja que recorra el mundo, que no dude ni un segundo, que no guarde sus palabras, así que déjala ir. Deja que recorra el tiempo, que disfrute del momento, que no hagan falta sus palabras, así que déjala ir, que se vaya. Deja que recorra el mundo, que no dude ni un segundo, que no guarde sus palabras, así que déjala ir. Deja que recorra el tiempo, que disfrute del momento, que no hagan falta sus palabras, así que déjala, déjala ir.

Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. ¡Cuenta conmigo! Más información en www.censo2020ec.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos con más de Al Son del Pop, lo que te encanta, y seguimos con Christopher Escaleras. Christopher, síguenos contando más de tu vida. ¿A dónde te proyectas como artista ecuatoriano? Ese ha sido uno de los objetivos del álbum Sentir. Es un proyecto que Dios mediante quiero promocionarlo afuera. Uno de los países que he estado planeando visitar es México. México. Otro es España. ¿No has visitado todavía otros países o estás...? He visitado. Ya tuvimos la oportunidad de poder hacer una mini gira por España. Oh. Porque estuvimos en conciertos, estuvimos en Valencia, Pamplona y también estuvimos en Madrid. Así que hay mucha gente que ya ha escuchado, por ejemplo, el Déjala Ir. Brillao no estrenaba. En México no he tenido el gusto de ir y me muero de ganas por ir. ¿Por Argentina, qué? Chile. ¿Por qué quieres ir a México? ¿Sabes que mi música gusta allá? Porque yo no he promocionado, por decirlo, no tengo una línea directa, pero por ejemplo en los datos de Spotify, que es donde te escuchan, ¿ya? Mensualmente México es el país que más me escucha, más que Ecuador. Mira, los ecuatorianos gustamos en México, por lo que me voy dando cuenta. Sí, sí. Bastante. Yo creo que tiene que ver un poco porque somos muy parecidos de pronto en muchísimas cosas. Ya, por ejemplo, he tenido artistas que han venido para acá, por ejemplo, estaba Ricardo Pita, recién nomás que también vamos a tener una entrevista con Hugo Hidrobo y muchos otros artistas que han ido para México, nos han dicho que allá les tratan súper bonito, les tratan súper bien, sí, sí. Y de hecho son más famosos que acá a veces. La gente allá también es muy buena para recibirte. He recibido miles de comentarios de que el apoyo allá es increíble a la música, la zona cultural es súper chévere y a mí me encanta eso. Creo que en Ecuador más bien nos falta un poquito justamente ese aspecto, hacer más fit entre nosotros, apoyarnos más, contactarnos más, porque mira... Acolitarnos, sí, a mí de qué me sirve tener fans que otro amigo artista no tiene. La música es para elegir, y mientras nosotros podamos ayudar a que alguien más conozca a ese artista que también está comenzando como nosotros, y entre reconocidos, el caso de Colombia, ves a tantos colombianos que hacen feed entre ellos y su público prácticamente es el mismo, pero todos triunfan y creo que es algo lindo también. Ya que estás pensando, miren, esto del apoyo, unirse, ¿con quién te gustaría? ¿Con qué artista ecuatoriano te gustaría hacer un feed? Bueno, a mí me gustaría con varios. De hecho, tengo un proyecto del álbum igual que vamos a armar. A ver, las canciones tienen un género, ¿no? Por ejemplo, hay una canción, esto lo puedo adelantar un poquito, que es una balada trap, un poquito así. Mira. Y luego la vamos a hacer un bolerito. Y por ahí vamos a tener, lo único que les puedo adelantar, al señor Máximo Escaleras, de seguro. Así que va a estar súper interesante esa mezcla de ritmos. Va a estar bien, entonces, tu papel en el disco. Sí, va a estar, Dios mediante, no sé si esté en una o dos canciones, vamos a tener varios feats con muchos artistas del Ecuador. Es algo que estoy planeando hacer y que estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho. ¿Y con la Ñeña también? Claro, pero ella también va a estar en el álbum. Te cuento que hay una canción que se llama El Heredero, que es una especie de homenaje al legado que mi papá nos ha dejado tanto a ella como a mí, y de seguro que estará en esa canción. Y entonces esperamos también verte por aquí cuando estrenes esa canción también, ¿te parece? Claro, cuando estrene el álbum, bueno, todo lo que se viene. Bueno, antes de que te corte, estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook en vivo y también se conecta con nosotros Guillermo Montenegro, y también quería decirles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Al Son del Pop, y que también estamos saliendo en vivo a través de www.radiocce.com a nivel internacional. Así que si quieren, síganos, porque de hecho no solo subimos esta entrevista, sino muchas otras cosas más sobre otros invitados y amigos que también que han pasado por aquí. Lo que íbamos a decir, estamos en esta ocasión como tal con Brilla, promocionando este tema. Así es. ¿De dónde nace Brilla? Bueno, Brilla nace, chuta, y sí, de un corazón, de un corazón partido, cuente, como diría Alejandro Sanz. Chisme. Un corazón partido que no, de pronto no desarrollaba el sentido del poder olvidar a alguien de manera sana, ¿no? Entonces, ¿eso fue hace cuántos años que creaste Brilla? la semana pasada. A ver, Bri... que fuera. Fue hace dos días. No, Bri ya la creé hace aproximadamente, yo creo que ya va a ser un año un poquito más que creé esa canción. Justamente creo que me faltaba despojarme de algunos sentimientos malos que yo tenía y que odio tenerlos porque soy una persona que me considero muy espiritual, muy creyente de las buenas vibras y me gusta mantenerme así. Cuando yo siento este tipo de cosas digo, algo está pasando, tengo que cambiar esto. Y es por eso que decidí escribir Brilla. Y me encanta cómo se dio lo que digo en la canción. Te cuento que no me di cuenta de lo que estaba escribiendo. Porque solo nació. Y cuando ya la comencé a cantar, me di cuenta que a la gente le gustaba mucho. Le gustaba mucho y sobre todo le tocaba esas cositas que a veces no nos gusta tocar. Entonces dije, no, esta canción es especial y quise sacarla como un sencillo justamente antes del álbum Sentir. Porque creo que resume perfecto lo que se viene con el álbum, porque es algo súper, hiper, mega sentido. ¿Ya? El álbum que viene se va a llamar Sentir. Sí, el álbum se llama Sentir. ¿Cuándo lo vamos a tener completo? Dios mediante, de seguro el álbum completo en el mes de junio. Bastante cerca. Vamos a tener en abril otro estreno de otro sencillo, que es justamente la canción que da título al álbum, Sentir. Okay. ¿De cuántas canciones estamos hablando para este álbum? 12 canciones, así que se viene bastante música. Una para cada mes. Y súper variada, no tienen idea. Bueno, sí tienen idea porque ya hemos presentado Déjala ir y Brilla, que si tú las escuchas dices, no, esto no puede cantar, y no, y sí. Porque es el concepto que estoy manejando. No hemos escuchado Brilla aún, así que ¿qué te parece si nos deleitas con un pedacito de Brilla para que le presentes y escuchamos todo el masterizado como tal? Claro que sí, con muchísimo gusto. Esta canción se llama Brilla. Es, yo lo digo sin dudar, es la canción más especial del álbum Sentir, que Dios mediante estaremos estrenando y que espero también poder visitarles un ratito cuando lo hagamos. Con el mayor de los gustos. Así que esto se llama Brilla y espero que les guste. Brilla, brilla, brilla, no pares de brillar. Enséñale a besar como me enseñaste a mí. Enséñale a amar como lo hiciste conmigo. Enséñale a sentir como me hiciste sentir. Enséñale, amor, que lo nuestro fue más que un mito. Hay veces que mi mundo no comprende la manera en la que vistes, la manera en la que vuelves. Mi mente se ha cansado de pensarte todo el día. Es una enfermedad que no quiero sanar. Conozco tus virtudes y tus fallos como la palma de mi mano. Y también sé lo que te agita el corazón. Conozco cada parte de tu cuerpo y de tus lazos. Y es por eso que te haré una petición y volarás muy alto. Y sonriendo te diré que nunca he sido apto para tanta lucidez y volarás muy alto. Y sonriendo te diré que eres la estrella más grande del universo, que nunca te quise perder. Brilla, brilla, brilla, no pares de brillar. Enséñale a besar como me enseñaste a mí. Enséñale a amar como lo hiciste conmigo. Enséñale a sentir como me hiciste sentir. Enséñale, amor, que lo nuestro, que lo nuestro fue más que un mito. Cómo te extraño, estrella. La luna ya no brilla, nada igual. Mi mente no ha parado, no se cansa de querer verte brillar, de querer verte brillar. Definitivamente un artista que no tiene estereotipos, ¿no? Has pasado de un ritmo muy bailable, ahora nos traes una canción tan conmovedora. Estábamos así, ya, vamos a lloremos un poco, amigo. Primero bailemos, luego lloremos. Claro, eres un artista que al público le va a presentar una propuesta súper diferente, ¿no? El mismo artista, una propuesta súper diferente. Así porque es. Básicamente les pone a bailar, pero también les pone a sentir. Exacto. Y ese es el objetivo del álbum Sentir, justamente componer también a través de la sensación y darle a cada canción lo que merece. Por ejemplo, Brilla merece unos arreglos súper orgánicos, súper sentimentales, y es lo que se hizo. Déjala ir, en cambio, al contrario, más alegre, como déjala ir, oye, que se vaya alegremente. En cambio, Brilla es como que, oye, chuta, pobres venas, ¿no? Entonces, Christopher, por favor, preséntanos ahora tu canción para poder escucharla ya más perezosa. Claro que sí, con muchísimo gusto. Esto se llama Brilla, es un proyecto que me ha gustado muchísimo comenzar y que estoy seguro que les va a gustar. Soy Christopher Escaleras y esto se llama Brilla. Cool. Brilla, brilla, brilla, no pares de brillar. Enséñale a besar como me enseñaste a mí. Enséñale a amar como lo hiciste conmigo. Enséñale a sentir como me hiciste sentir. Enséñale amor, que lo nuestro fue más que un mito. Hay veces que mi mundo no comprende la manera en la que vistes, la manera en la que vuelves. Mi mente se ha cansado de pensarte todo el día. Es una enfermedad que no quiero sanar. Conozco tus virtudes y tus fallos como la palma de mi mano. Y también sé lo que te agita el corazón. Conozco cada parte de tu cuerpo y de tus lazos. Y es por eso que te haré una petición. Brilla, brilla, brilla, no pares de brillar. Enséñale a besar como me enseñaste a mí. Enséñale a amar como lo hiciste conmigo. Enséñale a sentir como me hiciste sentir. Enséñale amor, que lo nuestro fue más que un mito. Y volarás muy alto, y sonriendo te diré que nunca he sido apto para tanta lucidez. Y volarás muy alto, y sonriendo te diré que eres la estrella más grande del universo, que nunca te quise perder. Brilla, brilla, brilla, no pares de brillar. Enséñale a besar como me enseñaste a mí. Enséñale a amar lo nuestro fue más que un mito. Cómo te extraño, estrella. La luna ya no brilla, nada igual. Mi mente no ha parado, no se cansa de querer verte brillar, de querer verte brillar. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y regresamos, seguimos aquí con nuestro amigo Christopher Escaleras. Sí, muchas señor. Gracias por aquí. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido al segmento. Es que para las personas que nos acaban de escuchar reciéncita, entonces, hola. Aquí. Hola a todos que se acaban de conectar a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa se llama El Son del Pop y este chico que se encuentra aquí presente es Christopher Escaleras. Es mucho gusto, mucho entrevistado gusto. Y ahora ya amigo de la casa. Claro que y sí. Nos va a ayudar con una cancioncita. En este doble knockout nosotros ponemos siempre a un artista ecuatoriano contra uno extranjero. Chévere. Para ver qué hay de diferencias, qué es lo bueno, qué es lo bonito. Y en esta ocasión, como estamos ya con artistas buenos, de buena talla, y aparte que estamos con lo de Viña. Buen crítico, mira, también. Muy buen bien. Una buena crítica podemos conseguir acá, claro. Muchacho. A ver, preséntele. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, a continuación vamos con mi compatriota, ¿no? Exacto. Claro. Y con la canción que está presentando allá en Viña. Bueno, tengo el placer, la verdad que ir a Viña del Mar creo que es un sueño de para todos los artistas que estamos, ¿no? Y creo que lo ha hecho con una representación muy justa, que obteniendo la mejor interpretación, Gaviota de Plata. Así que bueno, lo que se viene es Johan Vera con el tema Perdón. Escuchémela y volvemos. ¿Cómo ver la verdad? ¿Por qué cuesta tanto dejar el pasado atrás? Vuelvo y yo me vuelvo a equivocar. Cómo corre el tiempo y es difícil olvidar. Por error, por engaño, por amor te harán daño, pero ahí queda el corazón. Cuando llegue el de la verdad, déjate un lado y mira más allá, saber pasar la página, es hora de actuar, pensar antes de hablar, nunca será tarde para aprender a amarse, cuando llegue el Al son del pop, lo que te encanta. Y volvemos con más del son del pop, aquí hablando fuera del aire con nuestro amigo Christopher Escaleras. Hablábamos de esta canción en específico y decíamos, ¿qué le criticaríamos a esta canción? Que si estuviéramos de jurado, si hubiésemos sido parte del jurado, ¿qué le hubiésemos dicho a la canción? Bueno, a la canción, no sé hasta qué punto a la canción, yo creo que depende mucho la interpretación en ese momento, ¿no? La autoría también tiene un mensaje súper fuerte y creo que hay que saber transmitir eso, entonces creo que toma mucha parte de cómo Johan se desenvolvió en el escenario, que creo que lo hizo muy bien, no he tenido mucho el gusto de verlo. Supe también que la canción está, bueno, fue compuesta, co-compuesta y también fue arreglada por Julio Reyes, que es uno de los grandes productores, productor de Alejandro Sanz, de Pablo Alborán, entonces yo creo que hay un trabajo grande por detrás. Y creo que es muy merecido lo que había logrado. Sinceramente, criticar así, y creo que, como te digo, interviene demasiado la cuestión en vivo, porque justamente es por eso que cantan la misma canción los 3 días seguidos. Básicamente, pero de lo que has escuchado de esta canción, ¿qué te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué te parece la canción? Como representación de Ecuador. Me agrada la canción, me gusta, sin embargo, creo que no sé hasta qué punto... No sé si es crítica o no, pero no se me queda, por ejemplo. Ya. No es una canción que, digamos, yo cantaría. En tu caso, si hubieses estado en Viña, ¿qué canción hubieses cantado? Bueno, primero una de mi autoría de ley. Tengo una canción que, bueno, lastimosamente no la podemos escuchar, que se llama Soñando, que tiene un mensaje súper, súper chévere, que habla sobre la sociedad actual, sobre lo banal, sobre muchísimas cosas, y me gusta de pronto tocar esos temas, aprovechando también que tienes un público amplio. Uh-huh. Brilla, por ejemplo, también me gustaría, porque creo que el mensaje que mandas con Brilla también es súper lindo. Y bueno, uno le tiene cariño a todas las canciones. Yo creo que sería todas una decisión queridas, muy, ¿no? Difícil, muy, claro. Muy, muy difícil. Ahora vámonos al ámbito internacional y estamos ahora con la canción de Mon Laferte, Tu Falta de Querer. Escuchémosla y volvemos con más razón del pop para ver cómo nos suena. Muy bien. Buena bichi, mon la falta. Definitivamente a la buena música no queda más que decirle excelente. Sí, creo que, bueno, Mon Laferte es una artista que desde hace rato ha venido haciendo cosas súper chéveres y que la tiene bien clara. Bueno, hay ciertas cosas de la letra, por ejemplo, que no comparto, pero en cuestiones de producción y todo lo demás, excelente. Pero y con Guayna, que es muy bueno también. Pero es muy buena. Amigo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Christopher Escalera estuvo aquí cantándonos en vivo. Ya saben, pueden ver el Facebook Live, lo grabado, y también claro, escuchar todo este programa que tuvimos aquí a nuestro gran amigo. Gracias por venir. Sigue visitándonos cuando tengas más música y cuando lances tu nuevo álbum. Muchísimas gracias. Ha sido un honor estar en Al Son del Pop. Mi nombre es Christopher Escaleras y ha sido un verdadero honor. Que les vaya muy bonito. Y yo soy @CarolAmblag y ya saben, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Si lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop.